quitamos la palabra barba. Quitamos la palabra pelos. Mi tiene tres. Si no tuviera tres, pues no sería una. Y vamos a quitar también la palabra tres. Cantamos la canción completa.